Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el cornetín. Solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento. Es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar. Estamos todos esperando. Estamos aquí. Que no se diga, que no se lo dé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Paso, que mañana me caso con un payaso. Muy bien. ¿Y llevabais? ¿Os pusisteis casco? No. Pues hay que tener cuidado, que hay que cuidar esas cabecitas maravillosas y protegerlas bien, bien, bien, por si acaso. ¿Qué tal te lo pasaste con las bicicletas? Bien. Fantástico. No, yo tengo un patín. Ah, con el patinete, es verdad, perdona. ¿De qué color? Rosa y negro. Buena combinación, muy interesante. ¿Tú querías decir algo, Sofián? ¿Qué nos quieres decir? Que estas vacaciones me fui a Marruecos. ¿Y está cerca o lejos Marruecos? Lejos. ¿Y qué tal que hiciste allí? A ver, cuéntanos. Bien, fuimos a las cascadas de Osor. Allí puedes nadar y en la casa de mi abuela pues había una piscina para que nademos. Y en los Reyes Magos me trajeron la Play 5 y una tablet. Pero bueno, cuántas cosas nos has contado. Oye, pero yo tengo una duda. ¿Has ido a Marruecos ahora en Navidades? Ah, ¿cuándo en las fuiste? Vacaciones. Ah, en las vacaciones de verano, que digo, ¿cómo puede ser que os estuvierais bañando ahora en invierno? Bueno, a lo mejor ahí hace calor, no lo sé. ¿Qué os pasa? Es que estamos explorando, claro, no lo podéis ver porque es la radio, pero ¿verdad que estáis oyendo como unos, así como unos soniditos? Es porque están comprobando, claro, es la primera vez que venimos a la radio y están alucinando con los micros y con las alcachofitas estas que hay para que suene perfectamente el sonido. Como cantar. Si queréis que hagamos una pequeña exploración así tocándolo un poquito, pero luego ya no lo podremos hacer más porque si no, en la radio se oye lo que estamos escuchando por los cascos, que es este sonido. ¿Ves? Venga, a la de tres lo tocamos un poquito y ya lo dejaremos para el resto del programa, ¿vale? Porque si no es un poquito molesto. Venga, una, dos y tres. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo es? ¿Le queréis explicar a la gente? Venga, manitas arriba. ¿Le queréis explicar a la gente cómo es esto que he puesto aquí en los micrófonos? Sí. Venga, Victory, ¿cómo es esto de aquí? ¿Es blando? ¿Es duro? ¿De qué color? El mío es azul. Ah. Pero es blanco. ¿Es blando? ¿Y es como todo así juntito? ¿Tiene como agujeritos por el medio? Sí. Parece un poco una esponjita, ¿verdad? Ajá, es curioso, es curioso. Muy bien. Bueno. La mía es negra, es un micrófono y es negra la mía y tiene... y es suave. Uh-huh. ¿Y la tuya de qué color es, Saraima? Azul. ¿Azul también? ¿Y es suave también o es un poquito dura? Es suave y blanda. Toma. ¿Y sabéis para qué sirve esto? No. Para que al hablar, este sonido no haga ruido. ¿Lo ves? Se oye perfectamente cuando hacemos eso. ¿Qué ha pasado? Pero bueno, si parecéis beatboxers de estos ahí. Muy bien. A ver, espera un momentito, que me quieres decir algo, Sufiana, al oído. ¿Qué me quieres decir, Sufiana? ¿Ves la, algunas veces el teléfono sale un chico un chico que juega juegos de miedo en YouTube, que juega juegos de miedo, y te va a salir un chico que juega juegos y tiene un micrófono. Ay, pero a mí los juegos de miedo me dan mucho miedo. Pero también si puedes, pero hay algunos también. Dilo para que así te salga, pero hay unos que salen de la escuela de la escuela de la Mardar, que hay un chico que hace cosas más. Esa me gusta. Pero a mí mucho. Me da mucho miedo eso. A mí, ¿sabes qué juegos me gustan más que los de miedo? ¿Qué? Me gustan los juegos que hacemos en la Gusantina. ¿A vosotros qué juegos os gustan? A mí. En general, ya no de la Gusantina, ¿qué juegos os gustan a vosotras? Yo. A ver, Saraima, ¿qué juegos os gustan? A mí le miedo, a llamar a todos le miedo. Ay, y ay, esconderme ay. Debajo de la manta y debajo de la cama. Me está dando ya miedo solo de escucharlo, madre mía. ¿Y a ti, Víctor, y qué juegos te gustan? Pero no hace falta que sean del internet. Pueden ser juegos que hacemos en la calle, pueden ser juegos que hay un montón de juegos. Eso. Calacola. Venga, Victory, ¿qué juegos te gustan? Tu calacola. Comete calacola. Escuchar este video. Es como pía pía. A ver, vamos a escuchar a Victory. ¿Cuál dices, amor? Es como pía pía. ¿Como el pilla pilla? ¿Y en qué se diferencia del pilla pilla? ¿Cómo se juega? Necesita un pelota. Ah, puede ser que hayamos jugado hace poco. Ese me gusta. ¿No hemos jugado antes en el pabellón? Ah, ¿te refieres a la pelota caliente? No. Pues es que había un juego que hemos jugado que se llama la pelota caliente que se parece mucho. Entonces es como el pilla-pilla pero con la pelota. ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Se lanza o cómo se juega? Se pone todo. Como aquí y aquí y el tripa... y el cabeza. Vale. ¿Y hay que hacerlo con cuidado o así a lo loco? Cuidado. Ah, vale, vale. Pues mira, otro día podemos jugar. Dime, Saraima. Me estoy quedando más sorda. Te estás quedando más sorda. ¿Necesitas que bajemos el volumen o algo o está bien así? Está bien así. Vale, perfecto. Venga, Sufian. Así acabaremos con Sufian. A ver, ¿cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito es... Y si la a nadar y que mi madre me tire un juguete en la piscina y tenga que cogerla yo. Anda, pero bueno, a mí eso también me tiene gusta que mucho. Lanzar la pelota y la tengo que coger yo. ¿Y la pelota la coges desde arriba o también te tienes que bucear para recogerla? Tengo que nadar para cogerla. ¡Wala! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Muy bien. Oye, pues qué tres juegos más guays que habéis dicho, aunque todavía estoy un poco asustado con el miedo. Y menos mal que está Sufian conmigo para protegerme, porque si no estaría aterradito. ¿Si se apagan las luces? Pues oiréis un... porque me habré echado un pedete del miedo. Como se apaguen las luces, me echaré un pedete del miedo. Ya verás. Esperemos que no suceda. O te puedes leer las cosas así. Y se cae así y así. Y las gallinas pues las luces al suelo. Mateo. No. Dime. A Atención, atención. Espera un momento, amor, que iba a decir algo Saraima. ¿Y si te toco como una araña, ¿no tienes más miedo? Pues no sé lo que puede pasar. A lo mejor grito. Apuntaros toda Gusantina. Es un lugar muy divertido. Mira, pues con este super mensaje que nos ha dicho Sofian, vamos a hacer la primera pausa del programa para escuchar una canción que han elegido las peques, que yo creo que a muchas os va a sonar. ¿Os acordáis cuál habéis elegido? Una de ellas. Sí, sí, sí. Se llama Yo Chipi Chipa Chapa Chapa. Y yo Sofian también la elegí. Venga, pues vamos con Chipi Chipi Chapa Chapa, que si queréis la podéis cantar a tope, ¿vale? Venga, vale. Vamos vale. Allá, DJ, dale caña, vamos. Jugar, pintar, cantar, tú puedes salir a la casa. Como habéis podido comprobar, es la primera vez que escuchan esta canción y casi no se la sabían, ¿verdad? ¡Pues claro! Si sí, os la habéis cantado entera, ha sido increíble. Vaya, súper artistazas. Ahora me estoy quedando quedando más sorda. Te estás quedando más. Eso es imposible. Si solo acabamos de empezar de a llegar, así que... Y además, aquí seguimos en A Tapar la Calle, el programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina en Radio Topo 101.8 de FM, cuando son exactamente la redoble de tambores... 7:49 de la noche. ¡Vamos! ¿Qué? Las 7:49. Ya solo nos quedan 10 minutitos de programa y ya acabaremos. ¿Qué? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os está gustando? ¡Quiero comer! Pues no te preocupes, que en 15 minutitos o en 20 como mucho estamos en casa. ¡Quiero comer ya! ¿Tenéis mucha hambre, eh? ¡Sí! Me quiero comer toda la olla entera. Pues no os preocupéis. ¿Quieres comer pollo? ¿Pollo? ¿Cuál es vuestra comida preferida? A ver, ¿qué es lo que más os apetecería cenar hoy? Pero no se habla por el ojo, Saraima, que estaba hablando con el ojo pegado así en el micrófono y por eso no lo oíamos bien. Venga, Saraima, ¿qué es lo que te encantaría cenar hoy? Gustaría cenar costilla, pero como no me gusta, me gustaría comer costilla con patatas y con sándwich de tortilla. Bueno, muy bien. ¿Y por aquí qué te gustaría comer? Me encantaría comer pollo con almóndigas con ketchup y patatas. Vale, perfecto, genial. Y pollo, ¿eh? ¿Y a ti, Víctor, qué te gustaría comer hoy? Pollo con patatas. Muy bien. Pues a mí, a ver. Dime, y también con lentejas. Bueno. Y yo también lentejas. Vale. Y con patatas. Y yo también, y yo con pan. Yo también con y yo pan. Y yo también con pan. Me gustaría comerle todo. ¿Todo junto en un mismo plato? Sí. Yo ni lo haría. Ojo. No. Tendrías que comer todo y estaría asquísimo. Tendrías que vomitar un montón. No, pero ponemos con espaguetis y luego ponemos sardinas y luego ponemos ensalada y luego ponemos brócoli. Y luego ponemos... ¡Qué asco, brócoli! Todo junto, seguro que está buenísimo. Eso está asquísimo. Todo junto... No me creo... Está más asqueroso... ¿Qué es el que el mutido? No me creo a la concha. ¿El qué? ¿No te crees? No me puedo creer que lo queréis mezclarlo todo. Yo ni lo como a la concha. Bueno, yo tampoco. ¿Tampoco? ¿No queréis que hagamos en Gusantina un plato de todos los alimentos mezclados? No, pero... Mateo. Pero me encantaría que hagáis pollo con patatas y ketchup. Sí. Mateo, ¿cuándo pondremos fruta en la Gusantina? Mañana. A ver, ¿cuándo, Sufian? Los lunes nos quedamos en el local. Los martes nos vamos a la biblioteca o al centro de historias. Los miércoles otra vez nos quedamos en Gusantina. Los jueves, que es hoy, nos vamos al pabellón y algunos se van a la radio. Y el viernes, merienda saludable. Y aquí en Gusantina. Vaya, pero bueno, tú no llevarás 4 años yendo a la Gusantina aprendiéndote todo lo que hacemos, ¿eh, amigo? Amigo, tú, que ya sé mucho, así Se nota que Sufian ya es veterano y que ya, claro, como has hecho tantas veces todas las cosas, ya te las has aprendido súper, súper, súper bien. Muchas gracias por decírselo a todo el mundo. Lo has dicho genial. Bien. Pues Cloque y la Medianix. Mañana, como muy bien ha dicho Sufian, haremos la merienda saludable. ¿Tú, Saraima, sabes lo que es lo de la merienda saludable? Voy a venir. Merienda saludable significa... Hay que sentarnos... No, hay que decir las frutas que creemos que hay y después... Y espera, y después, lo siguiente, ¿quién lo quiere decir? Porque tú ya has dicho todo lo de antes. Espera. ¿Alguien quiere continuar con lo que hacemos el día de la merienda saludable? ¿Lo decís un poco entre las dos? ¿Y por qué no ponéis frambuesas y cerezas? ¿Frambuesas y cerezas? ¿Y tú quieres aportar algo? Víctor, ¿y tú qué quieres decir al respecto? Ahora responderé a las dos. como plátano y fresa. Yo creo que plátano, fresas y sandía. La sandía, qué dulce. Esas son unas frutas que están espectaculares y que además con esas frutas no solo nos las podemos comer así tal cual, sino que alguien sabe qué podríamos hacer con ellas. Hay que decir... ¿El qué crees que podemos hacer con ellas? Plantar. Bueno, podríamos plantar fresas, que sería increíble. ¿Te imaginas que comiéramos fresas plantadas en la Gusantina? Sí, están riquísimas plantadas. Estaría guapísimo. El año pasado, cuando se iba a acabar la Gusantina, pues no hemos hecho la merienda saludable el viernes. Hemos hecho, hemos ponido plátano y naranja y les ponimos chocolate y nos los comimos en Gusantina. No me digas, pues yo ahí no, ¿dónde estaba yo? Estabas también, Mateo. No, yo eso no lo he probado. Dime, Sarai, vamos. ¿Me puedo quitar los cascos? Si te los quieres quitar, te los puedes quitar, Cookie, no te preocupes. Yo me los quito, no te vale. Los oídos. Venga, no, pero déjalos aquí en la mesa, porque además ya solo nos quedan los últimos 5 minutos para irnos a casa. Ay, los últimos 5 minutos de programa. De ella. Entonces, nos ha pasado una cosa con la canción. Queríamos una canción que estará en las redes, pero todavía no está en las redes. Entonces necesitaré de vuestra ayuda para cantarla, ¿vale? Porque os la sabéis todo el mundo, ¿no? ¿Qué canción? Luego era la de... Gracias, Cata. Pero antes de cantar esa canción que empieza ya a sonar por ahí, quiero que, bueno, os voy a dar unos segunditos para que, si os apetece, enviéis un mensaje a quien vosotros queráis, ¿vale? Yo quiero mandar un mensaje a Noah y a Samaira. ¿Y qué les quieres decir? Que les quiero mucho y que son mis primas hermanas favoritas. Muy guay, amor. Se me derrite el corazoncito con ese mensaje. Muy bien. Y por aquí, Víctor, ¿y tú le quieres mandar un mensaje a alguien? ¿A quién le quieres mandar un mensaje? Está pensando, muy concentrada, Víctor. Está buscando en su cabecita. Parece que ha encontrado algo. ¿Quieres mandarle un mensaje a alguien? ¿O está bien así? Si no... ¿Sí? Venga, ¿a quién se lo quieres mandar? A Rabia. A Arabia, mira. ¿Y qué le quieres decir a Arabia? ¿O le quieres mandar simplemente así un besito? Sí. Venga, ¿le lanzamos un besito así? ¡Mua! ¡Mua! Genial. Espero que te hayan llegado, Arabia. Que han sido no uno, ni dos, ni tres, sino tres besitos que te hemos enviado por aquí. Ojo, ¿eh? Mira, mira, más besitos. Espera, que te mandamos más besitos. ¿Y tú, Sofian, le quieres mandar un mensaje a alguien? Sí, le quiero mandar a todos los que están escuchando este programa, que se apunten todos a Gusantina. A Gusantina, a Gusantina, a Gusantina. Quiero mandar dos mensajes. Donde Mercadona y lo encontráis en un Pispas. Eso es, está, por si acaso alguien lo quiere encontrar, está en Plaza Aso, sin número, y allí veréis, Mateo, una fachada súper colorida donde podréis venir a jugar y a divertiros con nosotras. Quiero mandar tres mensajes. Venga, nos quedan solo 2 minutos, así que tienen que ser 3 mensajitos rápidos. Una a mi prima Naira, otra a mi prima bebé Samantha y otra a mi primo Cangrejo, que en verdad se llama José María. Le quiero mandar a Naira, que es mi prima favorita y que le quiero mucho, y a José María y a bebé Samantha también. ¡Qué bien! Muchísimas gracias, amor. Pues mira, si queréis, para todas estas personas que habéis dicho,